Entonces, no sé, a ver, regresamos. Viendo este caso, yo determiné que, por ejemplo, vendedor, cliente y producto, o sea, es vendedor, cliente y producto, el proceso de ventas mostrador los usa, ¿sí? Pero no los crea ni los elimina, ¿sí? No sé si quede claro, ¿sí? O sea, estos tres, yo no los creo ni los elimino. Eso me dice como que, ¿sabes qué? Esos pueden ser parte fundamental de otro proceso. E inclusive es importante porque si no viven solo aquí, ¿sí? Son interfaces de las cuales tú dependes. Y lo que tú dependes para tu proceso se vuelve importante. ¿Sí? Porque ahorita, bueno, ahorita pasamos a eso. ¿Cuál es si tu proceso crea y elimina? ¿Sí? En el caso de ventas mostrador, pues es claro que nota de venta y factura los creamos. ¿Sí? Y no los eliminamos, pues porque las facturas pues nunca se eliminan y creo que las notas de venta tampoco. Pero nosotros los creamos y casi todos sus atributos nosotros se los ponemos. El de ventas mostrador. El de ventas mostrador le pone qué producto es, qué cliente es, qué vendedor lo hizo. De alguna forma se determina ahí al momento el total de la factura, el impuesto y todo eso. Todo eso está dentro de ese proceso. Y la nota de venta ocurre algo similar. ¿Sí? Entonces, ya con esto vamos a la siguiente. Los atributos de mis objetos dependen de otro objeto que no he definido. No lo hemos definido posiblemente no porque sea una omisión de nosotros, sino porque pues forma parte de otro proceso, ¿no? Entonces a nosotros pues no nos tocó ni verlo. Los atributos de mis objetos dependen de otro objeto que no he definido. No, vendedor, cliente y producto. Sí, nota de venta y factura. ¿Por qué no, vendedor, cliente y producto? Bueno, pues es que vendedor, cliente y producto no dependen de otro objeto que no he definido, pues porque ni siquiera los definí yo. O sea, ya esos de antemano, pues no. Y sí, factura y nota de venta. ¿Por qué? Porque factura y nota de venta, por ejemplo, aquí, en factura, bueno, regresándonos un poquito más atrás, tengo impuesto. Impuesto viene de otro objeto que yo no definí. ¿Sí? Y nota de venta, ¿qué trae por ahí? Trae por ahí otra característica, no me acuerdo cuál es, que también depende de otro objeto que yo no definí. Y después nos vamos. Tercera pregunta existencial para objetos. ¿Mi proceso necesita de un objeto nuevo para vivir? O sea, ¿qué quiere decir? Para que yo crea alguno de estos objetos, que en realidad casi nos referimos a factura y nota de venta, ¿necesita que por aquí exista algún otro objeto que lo cree o lo modifique? Los que sí necesitan de un objeto nuevo para vivir, y mucho de esto de decir que sí es porque pues yo no los tengo controlados, son estos tres. Estos no, pues porque casi todos sus datos se dan en el momento del proceso. A lo mejor sí necesito algún otro objeto, pero no es tan fuerte. Con esto vemos parte de lo que es este, no sé si recuerdan, en una de las primeras sesiones yo hablé de cohesión y acoplamiento. De hecho, creo que en el cuestionario que estuvieron llenando el miércoles, venían preguntas de cohesión y acoplamiento. ¿Sí recuerdan qué es cohesión y acoplamiento? Que decía que en análisis de objetos, los objetos deben de estar cohesionados, muy cohesionados y poco acoplados. ¿No? ¿Cohesión? Cohesión es que todos los elementos de un objeto, ¿sí?, trabajen para un propósito común. O sea, que estén así como que amarrados y todos tienen el mismo propósito común. Eso es deseable. Acoplamiento es que, por ejemplo, si yo hago algo aquí, tengo que pegar acá y tengo que pegar acá. ¿Sí? Acoplamiento es que diferentes objetos dependan unos de otros. Lo deseable es que pocos objetos dependan unos de otros. ¿Por qué? Pues porque le pego a uno y pues le voy a tener que pegar a quién sabe cuántos, ¿no? Pero sí deben de estar fuertemente cohesionados, que quiere decir que internamente todos jalen unos de otros. ¿Sí les pasé todas las notas? ¿Sí? Entonces aquí vemos que nota de venta y factura no necesitan en realidad de otro objeto para vivir. Eso es bueno en un primer análisis. Es bueno y es lo deseable porque me está dando que ellos tienen una fuerte cohesión y tienen un bajo acoplamiento. Aquí en este caso no los puedo determinar tan fácilmente porque yo nada más los uso. ¿Sí? Casi no tengo injerencia sobre esto. Los uso y ya. Entonces ahí determinamos dos. Los objetos propios y los objetos no propios. ¿Qué son los objetos propios? Objetos propios son los que me pertenecen a nuestro proceso de principio a fin. Básicamente, yo los creo, yo los destruyo y yo los modifico. ¿Sí? Casi todo lo de factura y nota de venta, así es. Puede ser que más adelante, ahorita como lo estamos viendo, o sea, a mí me resulta claro que puede ser, ahorita sin tanto análisis, que algunos elementos de factura, si yo quiero sacar algunas estadísticas, por ejemplo, el registro contable de la factura, pudiera ser que implique algo en mi objeto. Por el momento, en nuestro proceso no es así. Por lo tanto, por eso se determina que esos son objetos propios. Bueno, también después de las preguntas nos dejó más claro que pues esos casi pues son nuestros, ¿no? Son propios. ¿Qué otra característica tienen los objetos propios? Ah, aquí está la siguiente. Se puede dar el caso que alguien agregue un atributo a nuestros objetos, bien sea como facilidad para la definición del sistema, como resultado del diseño o por error. Este es el caso que yo les había dicho. A lo mejor yo necesito llevar unas estadísticas de ventas por cliente, por producto, o en la factura le tengo que meter algo. Entonces voy a tener que meter algún atributo a esa factura. Y puede ser que este atributo lo meta a otro proceso. ¿Sí? Entonces, o sea, de eso no hay problema, no por eso deja de ser objeto propio. Sigue siendo objeto propio y alguien más hace uso de él y modifica algún dato. La parte más importante para calificar si un objeto es propio o no es si yo lo creo y yo lo destruyo. Y ahora bien, ¿qué es un objeto no propio? Son aquellos que no son creados por nuestro proceso y que uno o más atributos se encuentran fuera del ámbito de nuestro proceso. Estos objetos no propios son muy importantes porque son los que nos determinan si vamos a tener interfaces o requerimientos. ¿Sí? Ahorita en este análisis estoy yendo así paso a paso. Y se van a dar cuenta, porque yo ya lo estuve percibiendo cómo se va determinando todo esto, que más adelante esto que asumimos va a tener que cambiar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre normalmente en una fase de análisis. Derivado de esto, los objetos no propios, que son los que ya hemos visto, pues son estos tres de acá arriba. ¿Sí? Queda claro que estos tres no forman parte directa de nuestro proceso. No nos pertenecen, por decirlo así, por eso se dice que son no propios. Eso no quiere decir que no sean vitales. Sí son vitales, ¿no? Sin esto no hace el proceso. Nunca. ¿Por qué es importante llegar hasta aquí? Requerimientos. Determinar los objetos no propios nos lleva a una de las secciones más delicadas de la fase de análisis, la de los requerimientos. Los requerimientos son cosas que alguien más tiene que hacer para nosotros. ¿Sí? Eso es básicamente un requerimiento. ¿Sí? O sea, no sé si queda claro. ¿Sí? O sea, hay una cierta diferencia entre una interfase y un requerimiento. ¿Sí? Una interfase, que diga, un requerimiento es algo más que yo necesito para mí. ¿Sí? O sea, yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo necesito un catálogo de vendedores, un catálogo de clientes y un catálogo de productos. Y eso es un requerimiento. Yo los necesito y te puedo decir cómo los necesito. La diferencia contra una interfase es que la interfase normalmente se va directamente a un atributo. Ahorita lo vamos a ver cómo se va sobre un atributo. Hay una pequeña diferencia porque normalmente las interfaces requieren algún método mío o de alguien más. ¿Sí? Un requerimiento es casi casi una lista donde le digo, mira, yo necesito el nombre del cliente, el de este del cliente, y ya, se lo paso. ¿Sí? Entonces él ahí tiene una lista y dice, ah, pues con esto la hago y yo sé que necesitas estos datos y ya, ya acabó el requerimiento. Una interfase va más allá. Una interfase normalmente implica cálculos. Que yo voy a necesitar aquí un dato, pero es resultado de un cálculo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del cliente, a lo mejor, no a nosotros, pero a alguien más, o a el vendedor, se ve más claro. Los vendedores normalmente trabajan mediante bonificaciones, ¿sí? Y las bonificaciones se hacen en base a las ventas. A lo mejor alguien más, el dueño de este objeto, me va a decir que él necesita saber las ventas de este vendedor. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a decir a nosotros? ¿Sabes qué? Es que yo necesito que me sumes aquí las ventas de este vendedor. Este objeto no es tuyo, pero yo tengo este. Y esa se considera una interfase porque es un método que yo voy a tener que hacer para afectar un objeto que no es de él. Algo similar nos va a ocurrir a nosotros. Nosotros vamos a necesitar una interfase. Un atributo que nosotros tenemos aquí va a ser un método que alguien más va a tener que hacer para nosotros. No sé si queda claro o lo estoy confundiendo. ¿Qué? La diferencia es que el requerimiento no implica cálculo. ¿Sí? O sea, yo te doy una lista y te digo, yo quiero esto, esto y esto. Ya no te doy ninguna operación aritmética. Y la interfase, casi siempre, sí. Y es resultado de un cálculo. Esa es la pequeña diferencia. En la interfase hay que ser más, ¿cómo se llama? Pues tiene uno que ser más asertivo. Ya empiezas a dar operaciones aritméticas. Ya empiezas a decirles que este atributo súmalo contra qué. Le restas este en base al día. Esa es la pequeña diferencia que diríamos semántica. O sea, es una diferencia de sentido. Aunque como tú dices, si uno los ve y dice, pues es que es lo mismo, no, pásame el requerimiento como interfaz. Sí, o sea, en la vida ya así como que práctica, muchas veces se llega a decir que pues, en los requerimientos vienen las interfaces. De hecho, muchos de ellos, no sé, a lo mejor ustedes lo vieron en análisis y diseño de sistemas 1, dentro de los requerimientos vienen cálculos. Normalmente es que yo hago esto y quiero seguirlo haciendo así. Ya metodológicamente quizás una cierta diferencia. ¿Por qué? Porque a las interfaces normalmente requieres prestarles más atención. ¿Sí? Porque ya a lo mejor tú me dijiste, es que yo quiero que multipliques el salario bruto más por el salario neto, ¿no? Por decir algo. Y tú empiezas a decir, ah, bueno, está bien, yo multiplico el salario bruto por el neto en una interfase. ¿Cómo determinas el salario bruto, no? ¿Cómo determinas el salario neto? O sea, se empiezan a entrar en más especificaciones. Y normalmente un requerimiento es, oye, ¿sabes qué? Necesito el nombre del cliente. Ah, sí, pues a lo mejor le dices, pues, ¿cómo lo necesitas? ¿Separado por apellido, paterno y nombre o ya? O sea, como que queda más claro y casi casi como se lo pongas va a quedar. Necesito que ahí me des el RFC del cliente. Ah, pues queda claro, lo que para ti es RFC, pues seguramente para mí también, ¿no? sea, no haz cuestión de llegar a más detalle. Entonces, no, normalmente ese es, por eso se hace una diferencia entre lo que es un requerimiento y es una interfaz. Aquí estoy hablando de requerimientos entre procesos, ¿eh? No estoy hablando de los requerimientos de los usuarios, es requerimiento entre procesos. O sea, derivado del análisis de nuestro proceso, estamos llegando a determinar que hay ciertos requerimientos que necesitamos, ¿sí? Pero son entre procesos. No estoy hablando de los de que un usuario requiere que se haga tal cosa de ese tipo. Eso normalmente se ve en la fase de diseño. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la de análisis, bueno, al menos casi toda mi experiencia, siempre existe ya un sistema. Y los usuarios les empiezas a decir, oye, ¿cómo es que haces las cosas? Pues ahí está el sistema, velo. Y los requerimientos normalmente son cosas nuevas. Siempre los requerimientos de los usuarios se ven más en el área de diseño, en la de análisis. Normalmente aquí, como dice, los requerimientos son cosas que necesitamos que alguien más tiene que hacer o crear para nosotros. En este momento lo que nosotros sabemos es que tenemos tres requerimientos importantes, son esos tres objetos. O sea, nosotros no los tenemos y nosotros por lo menos necesitamos ciertos datos en ellos. Que pueda que tengan más, sí, nosotros no nos importa si tienen más o tienen menos. Pero nosotros vamos a necesitar datos dentro de ellos, pues como el RFC, el nombre del cliente, el nombre del vendedor, algún otro, ¿sí? Pero esos son vitales para nuestro proceso. Interfaces. Las interfaces, dice, van un paso más allá de los requerimientos. Uno o más de los atributos de los objetos no propios son modificados por nuestro proceso. Y aquí es parte de lo que yo te decía. Llegar a la conclusión de los atributos a modificar y en qué momento. Vale la pena más analizar más a fondo este punto con algún analista encargado. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los requerimientos y necesitan que platiques con una persona de sistemas de tú a tú. Va a ser, perdón, las interfaces. Va a ser difícil que te pongas de acuerdo con las interfaces con un usuario. Los requerimientos puede que sí con un usuario te puedas poner de acuerdo. Las interfaces no. ¿Por qué? Pues otra vez a lo mismo, las interfaces requieren cálculo. Entonces normalmente, ya hablando en la vida real, tú vas a estar viendo una tabla de una base de datos, a lo mejor. Y entonces tú le vas a decir, el campo ventas anuales o ventas guión bajo anuales, quiero que lo sumes con este y con este otro. Porque ya van a estar hablando en términos de bits y bytes, que es como se dice. Por eso normalmente para las interfaces requieres hablar con un analista o con un programador. Y los requerimientos pues, se los puedes pasar al usuario sin ningún problema. Casi siempre, sí. En la vida real casi siempre hablas con el de sistemas, ¿eh? De hecho, cuando se arman los grupos de consultoría, en los grupos de consultoría está un consultor, que es el que va a implementar el sistema, está la gente experta del sistema, o sea, está un vendedor clave, está un analista clave, lo que tú quieres, expertas del sistema, y está alguien de sistemas. Porque tú empiezas a decir, es que yo necesito que se pasen estos datos, y el de sistemas es el que te dice, ¿sabes qué? Es que esos datos pues, no los tenemos, ¿no? O esos datos no los tenemos como tú los quieres. O déjame revisar si los podemos tener. ¿Sí? Eso pasa. O sea, en la vida real normalmente te pones de acuerdo con el sistema, metodológicamente se supone que solo en las interfaces. Ahora, derivado de este conocimiento así medio previo de que ya vimos que qué objetos son propios, qué objetos son no propios, y más o menos cómo fluye la información, entonces es conveniente, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, y vamos a ver entonces cómo se relacionan los objetos. Y la forma, vamos a ver solo los objetos en nuestro proceso, y la forma en que fluyen los objetos dentro de él, no tanto cómo fluye la información. ¿Sí? O sea, un objeto hacia dónde va y quién lo recibe. ¿Por qué? En nuestra primera sesión práctica, yo los puse, vimos casos de uso, ¿no? Sí. Creo que ahí venía explicado en la práctica y se los comenté que había puesto casos de uso porque se me parecía lo más práctico que podíamos trabajar en ese momento sin tanta información. Ahora, derivado de esto, vamos a volver a llegar a esos casos de uso. La idea es que vamos a llegar otra vez a esos casos de uso. Yo espero que la próxima semana o a más tardar la otra ya empecemos a ver casos de uso. Pero ya vamos a determinar los casos de uso en base a esto. ¿Sí? Puede ser que haya ciertas diferencias con lo primero que hicimos, porque esa era parte de la idea. Ver primero cómo hacemos uno y después metodológicamente a lo mejor llegamos a lo mismo. Muy probablemente no va a ser así, porque ahorita ya recabamos información, la vamos a tener acomodada de otra forma, vamos a empezar a ver más cosas, y entonces vamos a decir esto que era así, pues no era así, y es así, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, nada más voy a poner los nombres de los objetos. Aquí tenemos cliente. Y les voy a decir una cosa, no lo hice yo con la intención así, ¿eh? Así como está. Porque si se dan cuenta, se parece ya a un caso de uso. No sé si recuerdan el caso de uso que les puse en la sesión de ejemplo de ventas mostrador. Se parece ya a esto. Cliente, vendedor. La nota de venta. Factura. Producto. Yo les hacía hincapié porque esto ya ordenado de esta manera, pues casi parece, se parece mucho al caso de uso. Queda en un extremo un actor, en otro extremo otro actor, y aquí como que en medio se va viendo qué es lo que van haciendo. Y es que yo empecé a acomodar los cuadritos para los objetos, o sea, no intenté no basarme en, es que yo ya tengo el caso de uso y lo voy a armar. Pero el propio flujo de los objetos me lo fue dando porque yo creo que primero coloqué al vendedor aquí en medio y se empezaban a cruzar las líneas. Entonces dije, ¿dónde lo acomodo que me quede mejor cómo va el proceso? Entonces les digo, primero creo que coloqué al vendedor, el cliente, pero se empezaban a cruzar las líneas y empecé, no, es que ahí no va, y lo empecé a mover, pues como el diagrama de flujo ya es que te permite moverlo y mueve todo. Entonces lo empecé a mover hasta que dije, pues así quedó. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Normalmente el propio proceso, y si vas más o menos determinando los objetos, te va a ir dando el caso de uso. A partir de determinar los objetos, vas a ver el caso de uso, que normalmente es la primera herramienta metodológica. Es el primer diagrama UML casi formal establecido por todos los que hablan de UML. Y el de caso de uso. Pero en realidad no te dicen que tienes que pasar por todo este relajo antes. Ellos ya asumen que tú lo tienes dominado. Entonces, como les decía, aquí es flujo de objetos. O sea, es como que el objeto vendedor hace una nota de venta y esa nota de venta se la da al cliente, ¿sí? El mismo objeto en el vendedor hace una nota factura y se la da al cliente. El mismo objeto de vendedor toma un producto y se lo da al cliente. Eso es más o menos lo que intenta representar este primer diagrama, cómo fluyen los objetos. ¿Quieres solo 5 minutos más? Sí queda claro hasta aquí. Bueno, y si no queda claro hasta aquí, o sea, o más adelante surgen las dudas, pregúntenme. O sea, como les decía, creo que tú sí llegaste a un principio. Mucho del análisis es arte, ¿eh? Es casi, casi como si los estuviera enseñando a pintar. Yo voy a tener una interpretación y tú vas a tener tu interpretación. A lo mejor la mía es clásica y la tuya es modernista. Así es. Entonces sí puede ser que así como que yo les hablo y todo eso y quede como que, es que eso es bien aburrido. Y creo que ya a varios se los comenté en el laboratorio. Yo cuando tomé esta materia, no me acuerdo qué vi, ¿eh? Estoy casi seguro que vi los análisis de requerimientos y los formatos de entrevista y los llené y entregué un trabajo final como que me acuerdo muy remotamente, ¿eh? En realidad mucho de esto lo van a aprender al momento de practicarlo. Pues yo por eso en las prácticas de laboratorio procuro que de alguna forma hagan algo. No va a ser algo perfecto, pero van a tener ciertas habilidades para cuando se enfrenten a algo real. A ver, a este punto ya sabemos cuáles son los objetos propios y no propios, ¿sí? También sabemos qué objetos generan requerimientos y cuáles generan interfaz. ¿Sí? ¿Sí o no? Los requerimientos y las interfaces son vitales ya que nos van mostrando la parte rectora de nuestro sistema. Siguiendo los objetos que los generan, podemos tener la columna vertebral del sistema, o lo que quiere decir lo mismo, donde debemos prestar más atención. Se presta atención porque no lo controlamos. Y entonces ya le podemos agregar. Habíamos dicho que cliente, vendedor y producto, al ser objetos no propios, son requerimientos. ¿Sí? O sea, yo requiero esos objetos para chambear. Si no tengo esos objetos, mi proceso no puede vivir, no puede existir. Entonces los pongo, ¿no? Requerimiento. Vendedor. Y aquí hay un detalle que fíjense que no puse y por eso quedó oculto. Aquí está la interfaz, ¿sí? Y ahorita me doy cuenta que eso lo teníamos que haber hecho antes. Déjenme ver. En los objetos iniciales, y eso es el punto 1. ¿Cuál de todos los campos, bueno, campos, cuál de todos los atributos que aparecen en los objetos, no sé si los alcancen a ver, lo actualiza nuestro proceso? Bueno, lo actualiza el proceso de venta al mostrador en un objeto no propio. ¿Sí lo ven? Bueno, pues no tienen que buscar en todos, nada más se presenta en el caso del producto. Yo los estuve viendo. O sea, si uno ve el vendedor, todos los atributos que están ahí no los actualiza ventas mostrador, los usa, ¿sí? Pero no los actualiza. En el caso de, ¿cuál es el otro? Cliente, todos los atributos que están ahí, ninguno lo actualiza ventas mostrador, los usa. Pero en el caso de producto, el inventario lo actualiza ventas mostrador. ¿Por qué? Pues cuando saque el producto, pues tiene que actualizar el inventario. Era lo que yo te comentaba, ¿no? Ahí ya es una operación matemática. El inventario menos lo que diga la factura. Y entonces, como ese es algo que va a actualizar nuestro proceso en un objeto no propio, se convierte en una interfaz. ¿Sí? Que sí me faltó ese punto. Ahorita que sí lo pensé. Y ahorita por eso al llegar al final, sí lo pensé, sí lo razoné y lo vi. Así como se los estoy diciendo, empecé a ver cuál de todos estos es. Pues es este. Y ese se convirtió en interfaz. ¿Sí? Entonces ahí es donde determinamos. Bueno, si quieren lo dejamos hasta ahí, la próxima sesión ya vemos lo de las clases, porque eso sí nos va a llevar un ratito más, tenemos que hacer un análisis. Pero sí, perdón, me hace falta esa diapositiva ahorita que lo estoy viendo, porque cuando estaba yo haciendo el análisis, sí los vi, sí los chequé, y dije, ah, es este, pero ya no lo puse. Por eso es que llegué a esta magia. Como les digo, lo que estoy intentando es así irme, ¿cómo se haría en la vida real? ¿Cómo lo va uno haciendo? Claro que esto lo hace, como normalmente uno lo hace ya con experiencia, lo hace así uno. Rapidísimo. O sea, casi lo hace sin pensar. Vas, pas, pas, pas, pas. En una hora o dos horas, ya tienes un proceso. A ver, pastorista, rápido. Leonardo Arturo Alpizar, Mario Araiza, ¿no está? Gisela Aranda, aquí está, David Antonio Flores Lona, no está, Ramiro Maldonado, aquí está, Valentín Miranda, no está, Jesús Reynoso, no está, José Iván Ríos, aquí está, Sergio Urbina, no está, Jiménez Rodea Luis Alberto, no está, y José Vergara, no está. Pues sí, nos vemos el miércoles vamos a seguir ya, o sea, esto que vimos lo practicaríamos el miércoles ya con diagramas de lo que ustedes llevan.